Su noticiero 37 grados continúa viajando por el departamento del Tolima. Hoy estamos en el municipio de Roses Valles con la señora alcaldesa, la doctora María Leila Cuellos de Arango. María Leila Cuellos de Arango. Ella nos va a contar cómo es la situación en este bello municipio del Tolima, ubicado en la parte norte, suroccidente, colinda con el departamento del Valle. Muy buenos días, doctora, y háblenos de su municipio. Amigo periodista, muy buenos días. El municipio de Roses Valles está ubicado al suroccidente del Tolima. Colindamos con el Valle, con el Quindío. Es el municipio más hermoso que tenemos en el departamento y yo creo que en Colombia. Yo siempre he dicho que es la Suiza colombiana. Es un municipio que, donde existe una tranquilidad absoluta. Es un municipio donde lo invitamos a que lo conozcan, porque tiene paisajes, tiene laguna, tenemos todo lo que ustedes quieran ver en paisaje lo tenemos en el municipio de Roses Valles, además de que allí es donde tenemos la cría del loro oreja amarillo por la palma de cera, porque somos uno de los grandes productores de la palma de cera. Doctora, en estos 3 meses de administración, ¿cómo encuentra el municipio y cuál es la necesidad primordial hoy de este bello municipio tolimense? La situación económica del municipio es regular. Estamos ocupando en este instante en el 47. Yo lo había dejado en el 2007 en el puesto 10, hoy lo encuentro en el puesto 47. Entonces la situación es un poco crítica, pero nosotros teníamos claridad de cómo lo íbamos a encontrar. Bueno, y en cuanto a la parte de seguridad, que hoy mucho se habla de seguridad, este tema tan delicado y tan que afecta a muchos mandatarios, ¿cómo está Roses Valles? Roses Valles es un municipio que hoy existe mucha tranquilidad porque estamos construyendo la hidroeléctrica de Cucuana, que es un proyecto que también dejé yo en el 2007. Entonces, no hemos tenido, es un municipio normal donde quien quiera puede ir y allá serán bien recibidos. Doctora, en esta época de escasez, donde pues prácticamente las alcaldías no cuentan con recursos, se hablan bastante de las regalías, han sido aprobadas. ¿Cómo se encuentra Roses Valles respecto a las regalías? Roses Valles no recibía ni un solo peso por regalías, pero a Dios gracias ahora nos están dando 175 millones. Ya estamos presentando los proyectos para este año. Muy bien, doctora, le agradezco bastante su participación en nuestro noticiero, pero antes de terminar, hablemos de las vías. ¿Cómo están las vías para llegar a Roses Valles, para que el turista que nos escucha acá en nuestra página de internet que quisiera ir a Roses Valles, cómo encuentra estas vías? La vía principal, es decir, la que nos conduce de Ibagué, Rovira, Rovira, Playa Rica, Roses Valles, está en excelentes condiciones porque EPSA, que sí construye la hidroeléctrica de Cucuana, no la ha arreglado con obras de arte y no la mantiene en buen estado, pero las vías terciarias sí están en pésimo estado. Hemos solicitado al gobernador, ya nos prometió que en el mes de junio nos envía el equipo de conservación. Ah, bueno, doctora, muy bien, o sea, hay una esperanza grande para este municipio. Bueno, finalmente se acerca la Semana Santa, la época de paz, de meditación. ¿Cuál es el mensaje de la alcaldesa de Roses Valles para todos sus habitantes y para el departamento del Tolima? Que esta Semana Santa sea de mucho regocijo y de mucha paz, y que Dios nos bendiga a todos.